sentimental music, you know? Melody and music, entertainment. S-M-I-K-C-L-I. Oh, na na na na na na na na. Secret, Blanco Man, baby. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. Esa sonrisa que tienes al día, cuando hacemos el amor al día, la forma en que me lo das al día, pero estoy consciente que no eres mía. Cuando me ves con otra y celas al día, piensas que soy tu propiedad al día. Recuerdo cuando te conocí aquel día, pero no soy tuyo ni tú eres mía. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. Para mí eres prestada, mi amada. Oh, si hoy no te tengo, tal vez mañana. Oh, yeah. Quizás jamás seré tu dueño, yo lo sé. Solo recuerdo de lo bien que la pasé. El reloj que marcó la hora esa vez, diciéndote que tenías que marcharte. Quisiera detener el tiempo junto a ti, decirte todo lo que me hace sentir. Actitud que tienes tu relación, por eso le pongo un escudo al corazón. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. Que no eres para mí, lo siento. No obstante, la carne es débil. Viviendo una relación incierta, al saber que no eres para mí. Esa sonrisa que tienes al día, cuando hacemos el amor al día, la forma en que me lo das al día, pero estoy consciente que no eres mía. Cuando me ves con otra y celas al día, piensas que soy tu propiedad al día. Recuerdo cuando te conocí aquel día, pero no soy tuyo ni tú eres mía. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. Tienes que entender lo que sucedió ayer. Fue algo excitante, pero no eres para mí. DJ Rola haciendo música de otra constelación. Melody and Music Entertainment.